entre tú y yo no importan los años. El amor no entiende de reglas ni engaños. No existen barreras cuando hay conexión, porque dos miradas hablan mejor que la razón. Ni la distancia ni lo que diga la sociedad pueden romper lo que se siente de verdad. Cuando el corazón decide sin condición, todo el ruido del mundo pierde dirección. Entre tú y yo solo cuenta el amor, dos corazones latiendo con una sola intención. No hay edades, distancias ni explicación. Tú y yo, no importan los años. El amor no entiende de reglas ni engaños. No existen barreras cuando hay conexión, porque dos miradas hablan mejor que la razón. Ni la distancia ni lo que diga la sociedad pueden romper lo que se siente de verdad. Cuando el corazón decide sin condición, todo el ruido del mundo pierde dirección. Entre tú y yo solo cuenta el amor, dos corazones latiendo con una sola intención. So